no me olvides. Siempre que sueño contigo, te recuerdo, dulce amada mía. Los momentos más felices que yo pasé, cuánto te amé, dulce amada mía. Siempre que sueño contigo, te recuerdo, dulce amada mía. Los momentos más felices que yo pasé, cuánto te amé, dulce amada mía. Hay momentos en la vida que te sangra más.